pero con ánimo. ¿Cómo está mi gente? Eso. Así me gusta. Bueno, vamos a tocar un temita. Es como un techno. Por las raíces de los 80. No es un pecado. Thank you. artificial, moda mundial. El nuevo mundo, belleza artificial, moda mundial. Muchas gracias de nuevo a todos por este día y por este momento. Voy a tocar un temita que no tiene el repertorio, pero lo voy a hacer, se llama Agua. Relajarnos un poco, ¿sí o no? Thank you. Gracias.